bachateando con ritmo bueno y sal. En el campo yo nací, entre gente bailadora. En el campo yo nací, entre gente bailadora. Yo aprendí a bailar el son con sartén y cacerola. Bachateando con ritmo bueno y sal. Bachateando con ritmo bueno y sal. El que quiera disfrutar de lo viejo y de lo nuevo. Bachateando con ritmo bueno y sal. Bachateando con ritmo bueno y sal. Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy. Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy. La pachanga está llamando, a bailar mi socio voy. Bachateando con ritmo bueno y sal. Bachateando con ritmo bueno y sal. Bachateando con mi son, con mi ritmo.